estuvo fría, despierto congelado. Un baño bien caliente será la solución. Pero el agua sale helada y ya estoy enjabonado. Se acaba de romper el calefón. La grúa se ha llevado mi autito estacionado, que se quedó sin nafta la noche anterior. Y una paloma amiga, atenta y diligente, deja sobre mi frente su cruel deposición. Y aunque hoy nada me enoja, una baldosa floja me acaba de manchar el pantalón. Se me arruina la ropa y cuando llueve sopa salgo a la calle con tenedor. Pero tengo una neurona que a veces me funciona y me hace recordar quién soy, y que no hay ningún motivo para estar deprimido. Yo soy hijo del buen Padre Dios, por eso no lloraré. No lloraré, aunque me han olvidado las leyes del mercado. Amigos, yo ya no lloraré. No lloraré. No lloraré. ¿Qué gano si me enojo? Mejor abro los ojos. Nuestro Padre lo hizo todo bien. Otro tiene tijera y pierdo al solitario cuando nadie me ve. Cuando me subo al techo me saca la escalera y el premio en las gaseosas jamás lo encontré. Si salgo sin paraguas anuncian chaparrones, y si llevo el piloto seguro sale el sol. Llueve todos los días si estoy de vacaciones, y aunque aten al arquero no puedo hacer el gol. Pero no creo estar errado si digo que a mi lado camina nuestro amigo y nuestro salvador. Y aunque siempre algo falle, se trata de detalles y no de nuestro estado interior. Por eso, amigo mío, sostengo que no hay frío que sea más fuerte que nuestro sol. Y si la vida cuesta, peor es si protestas, mejor cantemos esta canción que dice... Aunque me han olvidado las leyes del mercado, amigos, yo ya no lloraré. Lloraré, no lloraré. ¿Qué gano si me enojo? Mejor abro los ojos. Nuestro Padre lo hizo todo bien.